Lo saludamos a Lavi Abraham, es economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía. MATE se simboliza el nombre. Lavi, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias por la llamada. Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, comentanos un poco este dato que yo estaba recién comentando. Más de la mitad de los trabajadores argentinos en la informalidad. Sí, no es algo que no se supiera, pero es la primera vez que el INDEC hace esta medición con este grado de rigurosidad, podríamos decir, de precisión. Y efectivamente, sí, encuentra este dato que es brutal. Es brutal. Y sobre todo cuando empezamos a ver, no es la mitad, en realidad es 42%, es un poco menos de la mitad, pero sí. Bueno, sigue siendo un número enorme. Cuando empezamos a ver, de todas maneras, en ciertos sectores, por ejemplo, entre los jóvenes, ahí sí tenemos prácticamente el 60% de informalidad. ¿A qué nos referimos? A que son trabajos que no están registrados, es decir, que no tienen aportes jubilatorios, que no tienen... básicamente es esa, digamos, esa es la medición, para ser más precisos. No están registrados entre la FIP como trabajadores. Esto no quiere decir que algunos de estos trabajadores no tengan, por ejemplo, aguinaldo o vacaciones, porque inclusive sin estar registrados, en algunos casos eso existe. Pero sí que no tienen el derecho básico del aporte jubilatorio y que, bueno, en un país que además ha quitado la moratoria jubilatoria, implica que un montón, estamos hablando de prácticamente 9 millones de personas, van a tener problemas a la hora de, cuando tengan la edad de jubilarse, poder hacerlo efectivamente. Claro, 60% son jóvenes de los trabajadores. No, entre los jóvenes, el 60% bien. No está registrado. Bien. No sé la composición de ese 42. Claro. De toda la población trabajadora, sí. 42% no está registrado. Pero si hacemos el corte por edades, vemos que 59% de los jóvenes no están registrados. Es decir, casi algo conocido también, que los jóvenes empiezan a trabajar y no se los registra, y a lo mejor se los registrará más adelante, en, digamos, algún supuesto. Igual es un número abrumador, no sí. Debería ser ese número. Lavi, ¿y esto corresponde a cambios en el mundo del trabajo? Digo, en función de si querés, como denominado también capitalismo de plataforma, ¿no? De estos servicios que se dan a través de las distintas plataformas de mensajería o de cadetería u otro tipo de entrega. ¿Pasa por ahí o es un componente más de lo que está cambiando en el mundo laboral? Hay algo de eso, efectivamente, porque hay un crecimiento de esos trabajo, hay muchos trabajos freelance también, que se llama, o sea, trabajo independiente, uh-huh. De personas que a lo mejor trabajan en su casa y que también no tienen aportes, no tienen una contribución y, bueno, ni siquiera tienen derechos laborales como... Porque hablamos, perdón, paréntesis, pero también digo, el resto de los derechos laborales son los que también están en juego. Yo dije, a lo mejor tienen aguinaldo, vacaciones, pero no tienen un derecho de sindicalización, un derecho de huelga, un derecho de cuando están enfermos, que se les pague el trabajo igual, digamos, hay un montón de otros derechos que son los vulnerados. Y para responder a tu pregunta, sí hay algo, pero no explica todo. Efectivamente, Argentina tiene una tasa muy alta y que además ha crecido, porque en realidad la informalidad laboral se mide desde hace mucho tiempo, sin este grado de precisión, insisto, pero sí ha crecido en el último año. Entonces, con respecto a los niveles históricos, que estaba más cerca de, digamos, de 30%, ahora estamos hablando de 42%. Entonces, ¿hay algo de cambio en el capitalismo mundial, podríamos decir? Un poco sí, pero un poco es también las condiciones del propio mercado argentino, que, como ha dicho varias veces el presidente, se parece cada vez más al resto de los países latinoamericanos. Uh-huh. Que están como siempre como en la mira. Perú, Paraguay son países con estabilidad económica, pero con un nivel de desigualdad, de informalidad laboral en este caso, abrumadora, donde la amplia mayoría de la población está por fuera de la ley, por fuera del Estado, por fuera de las regulaciones básicas que garantizan, como decíamos, los derechos de quienes trabajan. Y puede, porque también ha sonado, ¿no?, en esto que, o en alguna de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, también algunos cambios en este, en esta ley de contrato de trabajos y de lo que pasa en nuestro país? No está claro. En el Fondo Monetario aparece uno de los en un párrafo de ese extenso documento de 138 páginas que es el acuerdo con el fondo firmado esta semana, la idea de quitar el monotributo y pasar a un régimen general. El monotributo tiene en algún punto cierta virtud, que es que ha permitido a mucha gente que no podría acceder a un régimen general, acceder a algo, por lo menos. Sí. No es bueno, no es lo mejor, no es ideal, vamos a ponerlo así. Pero sí, para quien no tiene nada, y que son, estamos hablando de más de 3 millones de personas que aportan al monotributo, bueno, sí le permite tener un aporte y un acceso a una obra social, y pagar un impuesto y estar formalizado. Eso también implica que puede, por ejemplo, facturar. Hay muchas, ¿cómo decirlo?, muchos trabajadores de la economía popular que trabajan con cooperativas y que necesitan trabajar a lo mejor para un municipio, y el municipio no les puede cobrar si no le facturan, claro. Perdón, no les puede pagar si no le facturan. Bueno, el monotributo habilita ese tipo de formalización, y quitarlo realmente sería un problema para millones de personas. Y Lavi, ¿qué avisarás vos con que se puede pasar con el mercado laboral respecto a, teniendo en cuenta las últimas medidas del gobierno, que van básicamente en el tema cierre de empresas, achicamiento del sector productivo? ¿Esta informalidad puede crecer? Sí, porque efectivamente lo que está pasando es que hay un reemplazo de trabajos de calidad por trabajos más informales. Se están cerrando. Cuando uno dice se cierra empresas, hay que ver qué tipo de empresas se cierran y qué tipo de empresas las reemplazan, porque también hay nuevos, generación de empleo. Y efectivamente, están cerrando industrias. Y si miramos en ese corte de informalidad, vemos que en la industria manufacturera la informalidad es mucho más baja, la calidad de ese puesto de trabajo en la industria es mejor, es un sueldo más alto, tiene acceso a más derechos, y se reemplaza a lo mejor, como decías antes, por un trabajo de plataforma, por un trabajo informal, o por una pyme que recién empieza y que no tiene la posibilidad de anotar y registrar a sus trabajadores. Entonces estamos, por un lado, perdiendo puestos de trabajo. Esto se está viendo, está aumentando la desocupación, lentamente, pero está aumentando la desocupación. Y esto presiona, por supuesto, sobre todo los derechos laborales, lógicamente. Entonces, los cambios que propone el modelo económico, vamos a ponerlo en esos términos, el modelo económico que nos propone este gobierno es un modelo de mayor precarización laboral. Es un modelo donde los trabajadores y trabajadoras tienen menos derechos, ganan salarios más bajos y de alguna manera pierden su capacidad de organización también. Pierden mucho más, no solamente sueldo, no son solamente sueldos más bajos, que también lo son, y hay que decirlo, sino que son trabajadores y trabajadoras con menos derechos y menos capacidad de conseguirlos también en el futuro. Claro, la desocupación regula ese mundo laboral bajo esos criterios. Menos sueldos, peores condiciones laborales y así. Totalmente. Bien. Lavi, te agradecemos con estos minutos con Radio Textual. Muchas gracias, Luis y Luis, por el llamado. Hasta la próxima, cuando quieran, a disposición. Bueno, gracias por tu predisposición siempre a charlar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Lavi Abraham es economista de...